donde a medida que uno caía, tocaba, uno caía y el otro iba y lo reemplazaba, ¿no? Porque hay que tocar 840 veces el mismo motivo. El evento total duró 18 horas y 40 minutos. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Y también Cage fijó el precio de la entrada en $5. Y mandó a instalar un reloj en el vestíbulo del teatro, donde cada asistente se registraba tanto al entrar como al salir del concierto. Porque imagínate, no te vas a quedar 18 horas mirando ese concierto. Y recibió un reembolso de un centavo por cada 20 minutos de asistencia. Es decir, cuanto más te quedes, menos te va a salir la entrada. Cage había subestimado el tiempo que iba a durar el concierto. El tipo no imaginó que iba a durar 18 horas. Y quedó un solo espectador al verlo todas esas 18 horas, que fue el actor del Living Theater, Carl Schenzer. Es esto, ¿no? 18 horas de concierto y le salió gratis. Le hizo un negocio. Me parece que para ilustrar esto, un pedazo de vejaciones es más que interesante. Recién, compositor norteamericano, nacido en 1902 y fallecido en 1992. Si querés, digas la semana pasada. La semana pasada. Bueno, hablábamos en el bloque anterior de John Cage. Compositor norteamericano, nacido en 1912 y fallecido en 1992, quien supo ser un artista integral porque además de música, escribía, pintaba y hacía performance del disco que podría ser antecontemporáneo. Como músico tuvo a profesores destacados como Henry Cowell o Arnold Schoenberg. Vale la pena nombrarlo a este último porque en su momento Cage le resultaba imposible pagar las clases con Schoenberg. Y Schoenberg le dijo, bueno, venís a estudiar conmigo, pero a cambio vas a transformarte en un músico de tiempo completo. Con el paso de las clases, Schoenberg empezó a acusarlo a John Cage de que su trabajo armónico no era el mejor, que carecía de sentido de la armonía, que esto iba a ser siempre un obstáculo para él. Y la gran frase famosa que respondió Cage: voy a golpear mi cabeza contra esa pared. Voy a seguir trabajando en la música tal como puedo. Y me llama la atención esto de que justamente esa imposibilidad que tenía el tipo es lo que le dio la impronta más personal a su obra. Inicialmente, Cage, sus primeras obras son fundamentalmente rítmicas. Dejaba de lado totalmente lo que es la cuestión de la armonía. Y una de las técnicas más reconocidas que tuvo Cage fue, por ejemplo, la técnica de la, de hacer música azarosa, de utilizar recursos o herramientas que ocultaran de alguna manera la decisión del autor. Por ejemplo, usaba el I Ching, los dados del I Ching, tiraba los dados y a partir de ahí escribía las notas, como si no directamente no interviniera en el trabajo. Esto de alguna manera también lo hace no partícipe de la armonía, no necesita tener un sentido de la armonía cuando simplemente está todo producido aleatoriamente. Thank you. Probablemente una de las obras más famosas de John Cage es 4:33, que se llama así por la duración del tema, dura 4 minutos 33 segundos, y es básicamente una obra donde los instrumentos no son ejecutados. Una mala definición sería una obra que es de silencio, pero el punto este es justamente para que podamos poner atención a los sonidos circundantes el momento en que estamos esperando que se produzca la obra. Suena un poco caprichoso, por ahí con una vivada, pero Cage venía trabajando de hacía tiempo ya con el tema del silencio. En su momento inicialmente había obras donde tenía largos intervalos de silencio. Era un asunto que le preocupaba, ese espacio de vacío, de nada. En una visita a la Universidad de Harvard, entra a la cámara anecoica, donde es, por sus características, absorbe absolutamente todo el sonido posible. Y donde finalmente Cage dice, podría escuchar el silencio tal como es. El silencio de manera absoluta. Pero le sorprende y le cuenta al operador que escuchó dos sonidos. Uno de una frecuencia alta y otro de una frecuencia baja. El ingeniero de sonido le dijo que eso no era otra cosa que su sistema nervioso y la circulación de la sangre. Ahí el tipo flipó y se dio cuenta que el silencio como tal no existe. Y por eso vale la pena hacer una obra como esa. En realidad dijo que la única forma de escuchar el silencio es estando muerto. Exactamente. Si quisiéramos no tener un sistema nervioso y una presión sanguínea, tendríamos que estar muertos, ¿no? Para realmente escuchar. Es la única forma en la cual el ser humano puede estar en completo silencio. La premier de los tres movimientos que componen 4:33 fue ofrecida por el eximio pianista David Tudor en 1952 en Nueva York. La obra consta de tres movimientos, como dije, y lo que hizo Tudor fue, se sentó frente al piano con un cronómetro, bajó las tapas de las teclas y cada vez que terminaba un movimiento, levantaba la tapa, paraba el cronómetro. Así a lo largo de toda la obra. Se ha dicho muchas veces que la obra en sí funcionó solo aquella vez. Ya en una segunda oportunidad no causa el mismo impacto que causó en ese entonces. Hasta incluso se transforma en un chiste. Famoso es el hecho donde grandes orquestas interpretan esta obra y algún director hace el chiste de enjugar el sudor de su frente por como si estuviese trabajando arduamente, ¿no? No era mi plan traer hits a este recorrido, pero me parece que la característica de esta obra vale la pena que escuchemos 4:33, porque se va a dar la situación en donde cada oyente va a escuchar una obra diferente. The material of music is sound and silence. Integrating these is composing. I have nothing to say, and I am saying it. Así que me parece que vale la pena escucharlo, prestarle un poco de atención en el más absoluto silencio a esta obra. There were a lot of artists, even at that time, in Woodstock, and they were incensed. They were in an uproar over the performance. And afterwards, John opened the floor to questions, and one of the artists got up and said, "Good people of Woodstock, I think we should run these people out of town." That was the reaction. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Ahora, quisiera ir un poco más cerca, en tiempo y en geografía, y contar algo acerca de cierto artista argentino llamado Alan Curtis, que a pesar de que se llama así, realmente es argentino. Y si bien su nombre no nos suena para nada, es muy famoso en el extranjero. Un argentino triunfando en el extranjero. Lo que sí seguramente te suena es uno de esos proyectos que tuvo en los 90, llamado Reynolds. A lo mejor no es un proyecto que querramos mucho, pero fue algo bastante popular. Reynolds, recordemos un poco, era música experimental y arte conceptual, que editaron unos 40 discos en todo el mundo. Para. ¿40 discos sacaron con Reynolds? Sí, sacaron 40 discos. A ver, hay discos que son La Sinfonía para los 10.000 Pollos, que son estos 10.000 pollos que están, que los grabaron, y todo lo que se escucha son los pollos estos, o el otro disco del disco de la música desmaterializada, que consistía básicamente en una caja vacía, ¿no? Un arte de tapa donde no tenía nada. O un disco compuesto de sonido de cintas vírgenes, ¿no? Agarramos varios TDKs viejos, vacíos, y los pasamos uno tras de otro y hacemos un disco con esto. Yo te 40 discos en un año te produzco, más o menos, ¿no? Bueno, ya caemos en el lugar a la gente a la cual criticamos siempre. Sí, pero es que, a ver, no vamos a decir en un año, pero sí tiene su trabajo también, que a lo mejor es un trabajo más intelectual que material. O sea, hacer unas canciones pop no exige demasiado esfuerzo intelectual, pero grabarlas es un esfuerzo importante, ¿no? Es lo inverso a esto. A esto que decimos, bueno, vamos a pensar un proyecto y vamos a hacer una RDS, y a lo mejor no nos cuesta nada hacerlo, pero tiene todo un back de, como decimos, el 433 de John Cage. Volviendo a Reynolds, probablemente era muy reconocido porque el líder de su banda era un muchacho con síndrome de Down. La típica, reconocemos a alguien por esa rareza, ¿no? Y que en este caso era la rareza de tener chico enfermo de síndrome de Down como líder de la banda, que le valió, por ejemplo, haber aparecido en el programa La Salud de Nuestros Niños del doctor Sokolinski, donde el mismo doctor Sokolinski tocó el piano con ellos. No, bueno, sí, tocaron unos rock and roll, está dando vueltas por ahí el video de YouTube, y está la película que se hizo en el 2005, luego de separada la banda, buscando a Reynolds. Parte de esa banda era Alan Curtis, quien siguió haciendo de las suyas, como todos ellos, que incluso en muchas oportunidades tocaron juntos con otro nombre. Alan Curtis, como dije antes, tiene un gran reconocimiento en el extranjero, participó en más de 200 discos que tienen estas características, ¿no? Y colaboró con artistas de la talla de Paulino Oliveros, Oli Ranaldo o Damo Suzuki. Estamos hablando de grosos. Realmente. Tres nombres que ocuparían un solo estante cada uno por la importancia de su obra. Sí, exactamente. Como género, más que ambient, hablaría de ruidismo o experimentación. En las presentaciones a veces utiliza la guitarra como un instrumento, como sería el único instrumento reconocible. En otras oportunidades hay un video dando vueltas de su presentación en el ciclo La Terraza, donde el tipo está usando el motor de un lavarropas, que lo microfoneó y luego lo pasó por una mixer, y a este motor de lavarropas le golpeaba con una barra de metal y con un arco de violín. Lo que vamos a escuchar a continuación es el tema Carbonized Wine Rewind, que es parte del compilado I Don't Think the Dirt Belongs to the Grass. Hola, soy Alan Curtis, estoy acá en Buenos Aires y vamos a hablar un poco en este programa de varias cosas. Disco que fue editado por el sello Carbon Records de Nueva York. Y como dijimos, es su obra más reconocida en el exterior, por eso este tipo de material. Y después hay un montón de otros proyectos, te imaginas que con 300 discos es como muy difícil resumir también, pero bueno, ahora me fijo qué hay para trabajar. Más cerca aún de nosotros y de nuestra ciudad se encuentra Marcelo Jubita, compositor, intérprete, poeta e investigador musical rosarino contemporáneo. Según sus propias palabras, es inventor de artefactos musicales también intérprete de guitarra, violín, acordeón, armonio, concertina y mandolina. La mención de estos instrumentos viene a cuenta de notar que es un investigador de las posibilidades tímbricas producidas por los instrumentos de cuerdas frotadas. Escribió un libro llamado Apuntes sobre nuevos recursos tímbricos en instrumentos de cuerda frotada, casualmente, donde lo que hace es a instrumentos reconocibles como el violín, el violonchelo, la viola, utilizarlos de una manera infrecuente, utilizados de una manera no convencional. Este interés por los instrumentos de cuerda se hace evidente en la obra que vamos a escuchar a continuación, llamada Artum Craven en el Cementerio Mariano, de su autoría. La grabación está tomada en vivo en el Teatro del Círculo de nuestra ciudad por la Orquesta Sinfónica Provincial. De nuestra querida ciudad de Rosario. Así es. A la par de la orquesta se puede escuchar un ruidismo proveniente de la computadora a cargo de Emiliana Arias, quien estuvo participando también. En el escenario hay alrededor de 60 músicos, justamente con la presencia de la orquesta. Los únicos ausentes de la orquesta son los vientos, porque como dijimos antes, no son parte de la obra de Ajubita. Es todo cuerda frotada. Todo cuerda frotada y ruidismo. Así es. En la sección Autobombo, vale la pena escuchar a una banda local que podría clasificarse, entre otras cosas, como dentro de la música ambient. Estamos hablando de Cromatismo. Banda a la que pertenezco. ¿Están haciendo ambient? Algo así. Qué sorpresa. La verdad que... es bastante... yo te diría, por lo que te voy a contar, vas a dar cuenta que... También podríamos decir música impresionista. Cromatista es inicialmente el proyecto personal de Jorge Capriotti, que es el guitarrista de Aguas Tónicas, quien grabó un disco de una forma algo precaria en lo inicial, pero muy efectista. O sea, se grabó las guitarras con un grabador de mano, pero luego lo llevó a estudio y lo produjo, y hubo gente tocando cosas arriba y cosas así. El resultado es bastante interesante. El tema es que las grabó este puñado de temas en unas vacaciones en Victoria. Entre Ríos. Así es. Y ese disco se llamó finalmente Sustancia. Es un asunto no menor, dado que se puede escuchar a lo largo de todo el disco ese clima propio de Victoria, de Entre Ríos, de Santa Fe, ese clima tan litoraleño de un enero del siglo XXI, ¿no? Yendo por la cuestión del nombre del proyecto, más la locación, hay mucho celeste, mucho amarillo, mucho verde, la sensación del color, ¿no? Tonalidades cálidas, sí, por un lado. Por el otro, determinado tipo de cadencia que te deja el calor del verano, ¿no? Exactamente. Y me parece que en lo armónico, en el clima de todos los temas, se nota la tensión de las inclemencias de la tarde de sol, de ese clima húmedo y caluroso del litoral argentino, y también de las noches pobladas de insectos que no te dejan dormir. Los temas están centralizados en la guitarra acústica como eje central, y luego alrededor de eso teclados, percusiones y efectos sonoros que acentúan esta cuestión climática. Hablamos en un principio de estos encuentros, el diálogo de la música con su entorno, con el entorno en que fue compuesto. Esto creo que cala fundamentalmente en la inconsciente del compositor. El clima, los colores que ve, la situación en la que está, el lugar geográfico. Y yo creo que esto se escucha totalmente. Como te decía, para mí tiene mucho que ver con las músicas impresionistas que de los autores contemporáneos del siglo XIX. Me parece que lo más ilustrativo son dos temas de todo esto. Uno es Antisiesta y el otro Cañaveral. Los traje, primero escuchamos Antisiesta, que tiene ese clima tenso de la hora de la siesta en esta zona, y luego Cañaveral, que creo que no podría tener otro nombre.